Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. Muy requete, repequete, requete, mega archipiola, buenas noches. Así comienza el programa número 40. 40 ya. ¿Quién hubiera dicho qué que bárbaro, número che? 40. Sí. Un programa número 40 de La Gatera. Programa súper especial en el día de hoy. Sí. Pero el mundo está bastante apestoso. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, ¿qué sí es lo que viene pasando? El mundo es como en este ola de fallutismo que tiene el mundo, se ve como un poco sensibilizado por los atentados terroristas en Francia, exactamente. Lamentamos las víctimas, ¿no? Los que sufrieron este atentado, al igual que tenemos que lamentar y deberíamos todos lamentar las víctimas en Siria, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? La gente se sensibiliza cuando un par de bebos terroristas criados, mamados por el bolsillo de Obama, por el bolsillo de Hollande y de un montón de gente con dinero, mata franceses. Pero, ¿qué pasa cuando matan sirios? ¿Acaso la gente se anda poniendo la bandera de Siria en Facebook? ¿Viste que esta fantochada, esta pantomima ridícula de la gente que... gente amiga, loco, pensando, poniéndose la bandera? Open your eyes, llegó la gatera. Ay, estas dos horas son las más jugosas de todas. ¡Qué suerte tenemos, Mariana! La verdad es que si hay un momento para decir algo, es ahora o nunca, porque mañana ya no se puede decir absolutamente nada. Antes de venir, vi el cierre de campaña de Scioli en La Matanza. ¿Y a dónde se fue Macri? ¿A dónde, Mariana? Se fue a Humahuaca. El chabón, cuanto más rodeado de marrones esté, él siente como que rejunta votos. Bueno. ¡Qué tremendo! Ojalá que no. ¡Qué tremendo! Ahora los spots. Ese cambio, no. ¿Qué pasó ahí, loco? Igual es efectivo. Algo pasó. Y bueno, por lo menos lo estamos recordando y reproduciendo al aire, además, ¿no? Es horrible. ¡Upa! Es horrible. Algo estarían haciendo con nosotros. Pero pega, no sé qué pasa. Voy al baño, ese cambio no. Hola, ¿qué tal? Ese cambio no. Como sea. Bueno, después vamos a ver qué onda. Después vamos a ver qué onda. Dale, dale. Llamó la atención con respecto a como a esta segunda etapa de la campaña previa al balotaje, es como esta especie de manotazo de ahogados, tanto de un lado como de otro, sí, para juntar un poco más de votos. Sí, y de derechización también de los discursos y las propuestas. Yo vi mucho de eso. Hasta el Fontifacho la pegó. Sí. Yo creo que la vieron por ahí. Y creo que le pegaron, ¿no? La gente está votando a la derecha. Y como sea que votes, vas a terminar votando a la derecha. Lo que pasa es que podés votar más a la derecha o podés votar a la derecha. A la derecha. O sea, a la derecha, si vas a votar, vas a terminar votando. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, sí, es como mucha gente civil haciendo campaña con stickers caseros, stencils caseros, mucho meme hecho con paint. Mucha gente no militando, no militantes juntándose el otro día en las plazas del país, ¿no? Con esa consigna, Macri, no, amor, sí. Sí. No sé. Un poco vacía de contenido. Como él mismo llegó a todos lados. Yo hace sé, rato. Hace rato, pero bueno, lo importante es que por lo menos hay gente que tiene abiertos los ojos, y después vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tienen abierto? Pero bueno, el 2016 no va a ser tan malo. ¿Vos decís? Yo creo que va a ser pésimo. La gatera va a seguir estando al aire de la tribu. Eso va a ser lo bueno. Eso hace que de repente las cosas no sean tan tremendas como vos pensás que van a ser. Lola, ¿cómo estás? Bien. Bien, saluda a la gente. Hola, gente. ¿Qué? ¿Querés saludar a la gente? No. Dale. Salude. Hola. ¿Todo bien vos? ¿Tenés algo para decir? Sí. Dale, dígalo. ¿Qué? papá es un borracho y también usa todo el tiempo el celular. Bueno, esto es una crítica que le está haciendo su padre. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Así que escucha a tu hija que tiene esto para decirte. Cuidado con los niños. Muere directo, Maxi. Cuidado con los niños que vienen. Bueno, a mí me parece... Te banco, ¿sabes cómo te banco? Te banco de acá a la China de mi hija. La palabra a definir en el día de hoy es... ladrón. Ladrón. Muy a tono con lo que venimos hablando. Chorro, chorizo, caco... Ladrón de guante blanco. Bolsiquero. Punga. Banquero. Motochorro, ratero. El que me robó el corazón. Manilargo. Nadie me robó el corazón. Nadie. Estoy esperando algún chabón que me venga a robar el corazón. ¿Algún chorro disponible que venga a Lambaré 873 a robarle el corazón a Marian? Yo abro la convocatoria. Abrimos la convocatoria, la autoconvocatoria. Por favor, yo estoy disponible. Te lo regalo, ¿no? Dale, dale. Ponte que me lo robes. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y vamos a escucharnos un tema? ¿Escucharnos mutuamente un tema? Un tema de una banda que ha venido a tocar aquí. No ahora vamos a escuchar, sino que vamos a estar escuchando a partir de las 11. ¿Qué banda ha venido en el día de hoy? Los chicos y las chicas de Funk. Y la chica. Y la chica de funk. Los chicos y la chica de funk. ¿Es una banda que hace chamamé? No. ¿Que hace reggaetón? No. ¿Que hace blues? No. ¿Que hace jazz? No. ¿Hacen? Funk. Exactamente. Así que son como 9 músicos vientos. Lo mejor de todo es que hay una chica de 13 años que se junta con toda esa especie de humanidad masculina musical y se la banca. Así que vamos a estar escuchándolos a vivo. Y además. Y además. ¿Qué más? Para. Ajá. De Triangulación FM, la tribu y radio del salón, nos visita muy especialmente Viñeñen. Martín Seid. Martín Seid. Seid. Seid. Seid. Seid. Bueno. Otro judío que copará el aire de la gatera, además del señor Tomás Portilla. Siempre nos gusta invitar un judío al aire. Nos gusta ser inclusivo, para que la gente tenemos... políticamente correctos. Siempre nos gusta recordar que tenemos la gorda, tenemos el puto, el trosco, el judío. Vamos teniendo gente como para que todo el mundo se sienta incluido. Sí, así que Martín Sey, Ojeid, uy, es muy difícil. Yo soy de Villa Crespo. Martín Sejid. Y bueno. Compañero de Radio del Salón va a estar compartiendo co-conduciendo con nosotros el programa del día de hoy. Y ahora bien. Sí. Y ahora nos vamos a escuchar un tema de Beastie Boys que se llama Car Thief. Smoking at the St. Anthony's feast. who I am. I'm a dusted old bummy, hurdy-gurdy man. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. ¿Qué te remite la palabra ladrón? Déjame pensar 5 minutos. No tengo ni idea de qué me remite esa palabra. ¿Me haces esas preguntas, bruda? Que se me viene el rayado blanco y negro. Me remite una remera a rayas blanco y negro. Tipo Elvis Presley bailando. ¿Cómo se llama el tema? Uy, entre los dos no hacemos uno. Hoy no. Sí, no, hoy no. Yo no me termino de despertar todavía tampoco. No, se me remite una remera rayada. Medio la de Kurt Cobain, verde y negra. No es un buen testimonio. Vamos a grabar otra vez. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo muy bien, ¿vos? Bien, he estado mejor, he estado peor. Estuve con un par de flojera. Ah, mirá, pero la mejor. Sí. ¿Te tomaste un Sertal, una crema de bismuto, algo? ¡Crema de bismuto! Es verdad, tomé pastillita de carbón. Buenísimo. Hablando de pastillita, estuve en la Creamfield, el otro día que me invitaron. ¿Qué tal? Una persona se puso en bolas y saltaba. Mirá. Saltaba. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Hombre o mujer? Hombre. Y la gente se iba de alrededor. Yo no sé por qué. Yo decía que no tenía ganas, pero en otra situación iba a buscarlo. Bueno. Directo. Vamos a pasar ya mismo a presentar rápidamente. Equipo de producción. En la operación técnica hoy no está el señor Matías Vanegio. Estamos de estreno. Hoy nos está operando el señor Manu Gutiérrez. Bienvenido a La Gatera. Bienvenido, Manu. ¿Quieres saludar? ¿Puedes saludar, por favor? Bueno, por favor. Hola, ¿cómo andan? Bien. Esto es bien arriba, ¿no? Como con onda, sí, boludo. Total. El otro nos contesta bien. ¿Cómo saluda el otro? ¿Cómo saluda? Bien. Bien. Así dice. No habla mucho. Es más de los monosílabos él. Sí, sí. No, ya saben, tiene mi teléfono todo, así que... Lo que tiene de bueno, dale, es que a veces hace cositas así, tiriti, ¿ustedes de esos? ¿O no? ¿Más o menos? No mucho. Escúchame, uno de nuestros editores estrellas, magnánimo, uno de también de los responsables de que seamos retransmitidos por la radio del Salón Pujerón, es el señor Emma Razzi. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, salude, por favor. Muy bien, muy buenas noches, aunque me estoy por resfriar. ¿Se está por resfriar? Lo siento. Mucha joda, ¿no? No, uno se da cuenta, los cambios de clima. Usted tiene que pegar pañuelito al cuello. Me mata de Juanete. Yo lo voy a iniciar. Yo lo voy a iniciar en el pañuelito al cuello. En la coordinación de aire y en la llegada tarde permanente lo tenemos al señor Tomás Portías. ¿Cómo está? Buenas noches. Y me gusta la moda del pañuelito al cuello, ¿no? ¿Viste? No lo uso, pero lo banco a la boca. Cada vez es menos puto eso, además. Pero así que tranqui, Emma. Te lo dice Tomás Portías, que es qué un reputo, claro. Que tiene un neceser en el bolso. Tiene un neceser en donde lleva peine, perfume, rímel, preservativos, ibuprofeno, preservativo del gobierno, eso que te aprieta en el son medio fuleros, sí. En la producción general y coordinación de contenidos la tenemos a Sole Agromayor, que se está recuperando de su operación de meniscos, así que le mandamos un abrazo. Exactamente, un abrazo muy, muy grande. Y tiene un Prime, bueno, y sí, algo tenés que pagar, hermano. ¿Quién algo más? Paul lo presentamos. Nuestro héroe revolucionario, el rey del curiosidad, nuestro trotskicidista preferido, Paul. Paul. Paul. ¿Dónde está Paul? ¿Está discutiendo con alguien sobre el balotaje? No, todavía ya está. Ya está Paul. Bueno, Paul, se va. Paul se no, está yendo. No va a votar Paul. No, o sí, ¿puedo decir esto? Sí, Paul no va a votar porque él dice que no. Que no. Ahí está bien. Está bien, bueno, está bien. Y tenemos... A mi derecha, a mi quema para arriba y por abajo y por todos los lugares donde tú sabes qué, el señor Lautaro Laurita Radovich, ¿cómo le va? Muy buenas noches a todos y a todas. Y es ella quien les habla y estoy hablando yo de Marian de L. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Tenemos una presencia especial en el estudio y ahora sí llegó la hora de tocarlo. Porque estuvimos esperando toda una semana para toquetear a este ser humano. Bueno, estamos... procede, yo todavía no lo conozco mucho. Yo espero entrar en confianza. No me gustaría que lo hagan, les aviso. No. Pero no importa lo que le gustaría a la otra persona, sino lo que nosotros, porque nosotros somos los que sostenemos el aire. Bueno. No me gustaría que lo hagan igual. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Con toda la onda, Martín Sehid, ¿cómo le va? Sehid. Sehid. Si quieren ser más árabes, ya que son tan pro-Palestina y pro-defensa de pueblos minoritarios, Sehid sería. Sehid. Bien árabe. Bien. Acá es el enviado emisario representante de Radio de Salón, ¿no? ¿De alguna manera? Exactamente. Entre otras cosas, soy el encargado de que salga la gatera en Radio de Salón. De hecho, hoy, hace un ratito, ya se puso la última emisión para que suene en su respectiva repetición. Que es los lunes de 16 a 18. ¿Por dónde, Lauti? www.radiodesalón.com. Exactamente, nos podés escuchar todos los lunes a través de tu computadora, de tu celular, de algún aparato que tenga internet, podés escuchar ahí. Escúchame, además Martín es conductor, productor, dioso del aire de un programa que se llama Club Social y Musical La Vieja Cuela, ¿no? Exactamente. Jueves de 7 a 9 en Radio de Salón. De hecho, vengo de ahí. Ajá. Y no tengo nada más para decir. Hoy estuviste, si no me equivoco, haciéndole una nota a los chicos de Malpasar. Hoy estuvo Malpasar, que tuvimos el orgullo de ser el programa que los recibió en la semana histórica de Malpasar, que para mí es una banda que en el futuro va a ser el futuro del punk, que en 5 días tocó en el Luna Park y en Groove. Va a tocar mañana en Groove gratis. Mira, gratis. Toca gratis en estos recitales, ya muestra gratis, en el cual te registras en internet y de 7 a 8 entras gratis y la banda principal sale a las 9, no es que te clavas 1000 horas ahí adentro. Mirá, ¿no? Qué bien, mirá qué bien. Toca Quemacoches y Trotsky Vengarán de Uruguay. No me digas Trotsky Vengarán, todo gratis. Les escribí yo a Trotsky Vengarán, todo gratis. Vienen mañana, porque yo intenté que vengan hoy al programa, no a este programa, sino al programa en serio, y llegan mañana mismo. No este programa, sino, no entiendo. El programa en serio es el Club Social y Musical de la Vieja Cuela. ¿Y que esto pueden que es seguir una joda? Esto es una gatera. ¿Y a vos a qué te refiere la palabra gatera? La gatera es exactamente lo que imaginaba. ¿Qué? ¿Y qué es? Un nicho donde tienen la tranquera medio cerrado y se les abre y empieza... Sale la vaca. La carrera. Ah. Porque la gatera tiene que ver con... Claro, por favor, con el turf. Sí. No. Nosotros sabemos un poco de eso. De eso sí sabemos. No, vos podés saber. Ella no sabe nada de eso. No, pero ¿cómo así? Pará. Yo digo, ¿no se puede armar como una especie de corrida de vacas? Sería hermoso. Es un toque lento. Sí. No, porque hay que ver. Por ahí se llama arriar al ganado. El voto ganado. Me decían en otra época. ¿Te acuerdas? La década ganada. Es verdad. A mí me gustaría que en vez de que corran caballos o galgos, no me gusta que corran. No me gusta que corra nadie, loco. Bueno, perdón. Sí. Perdón que te interrumpa. No, como, me estás por gente como vos está muriendo el turf. Porque gente que ya hay carreras de caballos quiere inventar otro tipo de carreras. ¿Querés ver correr gente, números? Andalo a los caballos, ya existe, ¿por qué les inventar otra cosa? ¿Qué más? ¿Por qué no? Bueno, inventa otra cosa. ¿Usted es un señor estructurado, viniendo de una de las radios online más alternativas del mundo mundial? ¿Usted es un estructurado? Sí, pero en este caso estoy defendiendo las carreras de caballo, no por estructura. Inventá lo que quiera. Esto es real. ¿Usted frecuenta carreras de caballos? No. Ah. Vamos. ¿Y qué compromiso tiene con las carreras de caballos? Pasión, nada más. Es muy extraño, es extraño este chico. Escúchame, vamos a dar ya mismo nuestras vías de comunicación. Podés llamar por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095 o comunicarte vía Facebook, como Mariana. A facebook.com/lagatera887. La palabra a definir en el día de hoy es la palabra ladrón. Así que ya mismo nos vamos a meter con la definición según de la RAE. ¿Viste que siempre empezamos por la etimología? Hoy empezamos Porque me enojan todos. Se nos cantó el poto. ¿Qué dice la RAE? ¿Un ladrón es alguien que hurta o roba? Dice llanamente, es fácil, obvio. También dice que otra acepción de esta palabra es la toma clandestina de electricidad. ¿Qué sería una toma clandestina Mirá, de electricidad? En el año 2003 yo tuve que poner la cara y tuve una causa, ¿no? Uh-huh. Que el Comafi y Edenor tuvieron contra mí pequeña humanidad por robo y hurto de energía eléctrica por en la Asamblea Popular del Cid Campeón, donde ahora funciona Antena Negra. Bueno, yo en ese momento era muy jovencita y llegó la policía y quedé engarpada hasta la manija por hurto de energía eléctrica. Mirá vos. Zafarón igual. Ladrona. ¿Eh? Sí, sí, sí. Él he robado varias veces. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué has robado? He robado, pero en... He robado... Mirá, lo más grosso que me robé una vez fue como tipo medio kilo de queso de supermercado día y me lo puse como en el pubis. Y era re obvio que eso no era mío, ¿entendés? Tenía como un cosa así cuando yo vendía panes rellenos. Yo quiero confesar algo que me pasó hace un par de jueves. Bueno, uno tiene un antepasado hippie y tiene y de vez en cuando se manifiesta. Después de tu confesión me gustaría hacer una confesión a mí. ¿Querés hacerla primero? No, no, no. Bueno, quiero ver qué decís vos primero. Yo quiero confesar y disculparme a la vez porque la otra vez, yéndonos de acá un jueves a la noche, un poco bebidos, yo... Me afané sin querer un vaso de la radio, del bar de la radio. No, me salí con el vaso llenito de vino y me di cuenta como un par de cuadras después. En Medrano y corriendo se dio cuenta que tenía un vaso de vino. Les pido disculpas, ya lo voy a poder recompensar o. Ya bueno, tuyo. Ya me voy a poder, ¿cómo se dice? Redimir de alguna manera. Quiero saber qué se robó usted, Martín. ¿Qué se robó? ¿Usted? No, tengo un recuerdo muy de chiquito haber robado un maní de esas bolsas que están afuera en las verdulerías. Iba con mi mamá se dio cuenta y me hizo volver a devolverle ese maní con cáscara que estaba ahí en la calle diciendo... No, pobrecito. Y me traumó un toque. ¿Y nunca más te choreaste algo? No, después no, porque quedé muy traumado por eso. ¿Caramelos de coto? No. ¿Pilas de los chinos? Nada. No, te estoy diciendo que no porque no... Me quedó muy claro, la enseñanza era muy chiquito para ir a... No solo tuve que ir a devolverlo, sino que tuve que ir a poner la cara. Claro, una vergüenza terrible. Y es prehistórico eso, ir a dar la cara. Ir a dar la cara, no existe más ir a dar la cara. No existe más. Yo lo hice, entonces a partir de ahí preferí dar la cara cuando no tengo nada que esconder. Exactamente, bien. Pero lo que quería confesarles es que la verdad, ahora que ya estamos en confianza y ya veo... ¿Querés que te toquemos? No, ya tenés ganas. Bueno, nos avisás si en algún momento querés que te toquemos. La gente que es tocadora. Bueno. Y lo entiendo al operador y ya me molestaría que me estén rodeando ahí porque la gente se olvida que el operador es un ser humano y se le pone al lado, le toca la mano. Bueno. Pero ahí le están tocando. Él está re bien igual, me parece. Bueno, viejo, pero hoy es la primera vez que los opera, les digo. Yo no tengo ningún problema. Tóquelo por ahí un poco, tóquelo por ahí. Bueno, vos querías hacer una confesión. No, la confesión es más que nada contarles algo que yo la verdad tenía, y ella ya lo sabe, yo tenía mucho prejuicio y tengo mucho prejuicio con la tribu. ¿Por qué? Entonces para mí es muy extraño estar sentado y dándole rating a la rating, tribu. No, sí, porque cuando venís, la verdad, está explotando. Llamen a Sabatella, sí, te está picando el rating, el búmetro de Sabatella. No, seguramente Sabatella no, porque no sabe que existe la tribu, porque son una comunidad y... Sí, sabe, Sabatella, sabe cómo sabe, olvídate. Yo soy maestra de su sobrina, después te cuento. Me hizo acordar que esto de que vos vendías pan casero y el hipismo y de todas estas cosas. ¿Y qué hiciste vos? ¿Le diste a la bambula? No. Me hizo acordar de que quería contarles esto, de que para mí es muy extraño estar acá en la tribu. Vos lo sabés, yo te hablé muchas veces mal de la tribu, con todos prejuicios, ¿eh? Ajá. No entré más de una vez a charlar y me parece muy raro estar acá adentro. ¿Y le estás pasando bien? Sí. Si quiere le hago la devolución al final del programa. Dale. Sí, es un mientras tanto. Vamos chequeando. Mientras tanto va perfecto. Bueno. Pero me siento mucho más a gusto en el salón. En la radio de salón. ¿Y si te querés ir, andate? La verdad que yo no tengo drama. No. ¿Vos te querés tener ganas? No, me gustaría que me saquen los prejuicios que tengo sin sentido de este hipismo de la tribu. Bueno, eso lo tenés que hacer vos. Sí, es un tema tuyo. Hay una parte donde te vamos a tocar, donde van a venir hordas de hippies con rastas y panes rellenos y mermeladas a tocarte y vos te vas a dejar y te va a encantar. Y después, ¿sabes qué? Te vas a terminar haciendo... Bueno, algunas cosas. Bien, ¿qué hacemos? Nos tenemos que ir a la tanda. Nos vamos a la tanda. En un momento ya volvemos. Picante el aire de hoy. Epa, picante. Sí. Yo te dije. Viene. ¿A qué te remite la palabra ladrón? Uf, me vienen dos personajes. El Chompiras y el Botija. El Chavo. El Chavo del Ocho. El Peine y el Cachetazo. Y a nivel nacional,

Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Mira que el cobalito, algo que le retrata. Sin aire no hay fuego. Definicidios colectivos. Y a barrenar en el asfalto. Pluralista. La semana pasada el llamado de Bluki, que dijo que iba a votar a Macri, y acá todos nos escandalizamos, ¿no? Sí. Y hoy también, como rompiéndole un poco las estructuras a Martín Said de Radio del Salón, y se va a ir con un amor a La Tribu, yo lo sé. Bueno. Algo va a suceder. Estaría muy bien que así sea. El momento súper especial, súper esperado de la radiofonía, esperado por todo el mundo. Sí, el momento sí. De la columna del laboratorio del doctor Lautaro Lauritano. Y le meto cuarta porque la campaña electoral de derecha me quita tiempo. Dale. A raíz de la marcha del orgullo, tema del que estuvimos hablando el programa pasado, me quedé pensando un poco en torno a estos discursos sobre la diversidad sexual, ¿no? Que se escuchan mucho. Y a veces parece que la militancia en torno a la diversidad sexual se limita como a conseguir la sanción de algunas leyes copadas. Por eso, para mí, se quedan un poco cortos políticamente. Y la idea hoy era que podamos acercarnos un poco al concepto de la noción de disidencia sexual. A ver. Para eso quiero empezar con los diccionarios nuestros amigos de toda la vida. ¿Qué dicen los diccionarios acerca de la disidencia? ¿Qué dicen? Que es la expresión formal de un desacuerdo respecto de criterios individuales o colectivos. Por otro lado, es la autoexclusión de la pertenencia a un grupo o la separación a la común doctrina, creencia o conducta. De esta manera, podemos entender que la disidencia sexual refiere a todas esas personas que por su identidad sexogenérica son excluidas de un sistema, atención, heteronormativo, homofóbico, heterosexista, machista, patriarcal y violento. Pero hay algo más. Para poder llamar a todo esto disidencia, es necesario un ejercicio político activo a partir de esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, el reivindicarse puto, torta, traba, marica, tortillera, palabras que para muchas personas siguen, han sido y siguen siendo insultos, es convertir esas palabras justamente en que pasen de ser insultos a ser rasgos identitarios, ¿no? Con una carga política fuerte. Yo cada vez veo más puto que no se ofende cuando le decís puto, y eso me cabe, porque de repente es una mala palabra para algunas personas, pero para otras personas no, está bien. Para mí no es ninguna mala palabra, es un epíteto a partir del cual identificarte, sentirte parte de una diferencia. Búscame epíteto. ¿Podés buscarme epíteto? No, dicen que no. Dale. Tomás, ¿para qué te pago? Búscame epíteto. En fin, dale. Disidencia es algo que se construye también y que tiene que ver con poder vivir políticamente una sexualidad que no tiene que ver con lo que la norma de este sistema dice, pero que me parece que no hay recetas al respecto. Y respecto de todo esto, yo pienso mucho en el ser puto, ¿no? Que es un poco lo que personalmente a mí me toca más de cerca, más de frente y por atrás también. Y estuve, ¿no? Como así... ¿A todos los putos le toca por atrás? No a todos los putos. ¿Querés que te cuente? Por favor. Porque como producto de estas reflexiones surgieron un par de líneas que les quiero compartir también para cerrar la columna del día de hoy. Y dice así. Perdón. Sí. ¿Sabe qué es epíteto? ¿Qué es epíteto? Ah, bueno, es que yo qué culpa. Epíteto. Expresión en la que se emite un juicio con el que se califica algo. Ah, no es algo malo un epíteto. No necesariamente. Ah, amigo, epíteto. Claro, epíteto. Bien. Bueno, y para ir cerrando entonces la columna del día de hoy, yo quiero compartir esto que surge a partir de la idea de que ser puto no alcanza tampoco. Y dice así: ser puto ya no es original. Bailar es de puto, ya se sabe. Llorar es de puto, re de puto. Escuchar a Madonna, a Britney, a Lady Gaga o a cualquiera que tenga el imperio del mainstream es de puto. El mainstream es de puto. A esta altura todos tienen un amigo puto, así que eso tampoco es original. Yo tengo varios, algunos más putos que yo, otros menos. Medirse la putez es de puto. No todos los putos son putos. Algunos son gays, otros son locas, maricas, etc. Y también hay machitos o chongos. Estos últimos putos en general son igual de putos que los putos. Al parecer, hablar y escribir con la X es de puto o de putx, aunque cada vez menos. Chuparla es de puto, pero de pasivo, que al parecer es un tipo de puto más puto que el puto que se la deja chupar, que vendría a ser el activo. Y el puto que la chupa y se la deja chupar es puto de izquierda. Igual, ser de izquierda tampoco es original. Es aquel señor elegante que viene acercándose. Eres un pirata, no caigas en su trampa jamás. Como un hombre apenas se empieza a arrastrar y es una serpiente a punto de atacar. Cuenta sus tesoros en la intimidad y llora miserias ante los demás. Definicidios colectivos sin pagar boleto. ¿A qué te remite la palabra ladrón? A chorro, un tipo que roba, un tipo que pertenece a gran AMPA, alguien que roba mucho. ¿Cuál es la diferencia entre ladrón, chorro y caco? Caco tal vez sea un ladrón de poca monta. Más tipo pobretón. No, roba para joder, para echar las pelotas. ¿Y el ladrón? Y el ladrón es un tipo que roba bien. Pero roba mucho, encima roba mucha guita, no es que sale de caño, sale sentado en el Senado. Seguimos en el aire de La Gatera hablando de putos, de hippies. Usted quería preguntarle algo. Sí, quería hacerte una pregunta. En una época vino una persona homosexual a vivir a mi casa un mes. Yo vivía con mi hermana. Un puto. Y él vino a vivir un mes a mi casa. Sí. Pieza mía, pieza de mi hermana. Él durmió con mi hermana. Sí. Y mi pregunta era esta. Te digo a vos como alguien que está en el tema. Él, el primer día, llamó a sus amigos y le contó si yo estaba bueno o no. Es decir, yo voy a otro país. Él vivía en otro país. Si yo voy a otro país y voy a la casa de un amigo que vive con su hermana, mis amigos, el primer mensaje que me mandan es: ¿qué onda la hermana? ¿Y con quién dormiste? Tus amigos. Mis amigos. Te mandan eso. Lo primero que me preguntarían fue: ¿está buena la hermana? Yo era contemporáneo en edad, o sea, podría ser un buen candidato para él. Sí. Esa es mi primera pregunta. El puto actúa igual que. Mirá, no estaría pudiendo hablar en nombre de todos los putos del universo. Yo, tal vez el primer día no. Pero algún comentario. No sé. Pero es como cualquier. Si estás bueno, tal vez lo comentaría. Pero la verdad es que no podría responder por todos los putos. Como me parece que igual vos tampoco podés hablar por todos los heterosexuales. No creo que todos los chabones heterosexuales se manejen de la misma manera. No, pero me parece que, obviamente, agrandando la situación y no diferenciando. Uno va a la casa de un amigo y está la hermana y lo primero te pregunta: che, ¿está buena la hermana? ¿No pasa vos con los varones? Con algunos, que son medio boludos. Con el resto medio que no. Hay algunos chabones que no. Yo soy de las boludas, por ejemplo. Por ejemplo, un amigo me dice: no, estoy acá. Hay mucho boncha, tan bueno. ¿Cómo es? Y ahí yo me entero. Creo que la sexualidad algo que está presente en la vida de la mayoría de las personas. Y en ese sentido, digamos, habilitemos el comentario amistoso de si estamos buenos o no estamos buenos, si nos gustamos o nos deseamos. Todos. Y mi segunda pregunta es: sí. Él. Yo, por ejemplo, estoy en cualquier lado y me junto con Mariana. Mariana se da vuelta, va al baño, sí, o va a buscar algo, le mirás el culo por instinto. Sí. Él, ¿hacía lo mismo conmigo? ¿Te miraba el culo? No sé. Estábamos desayunando y yo a buscar la pava. Una vez te lo tuvo que haber mirado. Eso digo. La primera. Pero yo le miro los culos. O el bulto tal vez te miraba. Todo el mundo. ¿Eso? ¿Vos decís que era eso? A Tomás le miraba. Ambas, tal vez. Sí. No, sí, porque yo me considere lindo, es simplemente porque uno no mira al que considera lindo, lo mira. Es que, de nuevo, yo no te estaría pudiendo contestar por todos los putos. Yo, qué sé yo, cuando no, va, por vos, por vos. Un chabón me interesa, sí, le miro el culo, le miro el bulto, le miro los brazos, le miro la cara, sí, la espalda. Puedo deducir que no te interesé. Vos a mí, te cuento, no sé, fuera del aire. Si te interesa, te cuento fuera del aire. Tararí, tararí. Bueno, vamos a seguir con la etimología de la palabra ladrón. Basta de tirarse flores, chicos, porque yo acá me siento una boluda. Alguien que me tire un algo. Bueno, escúchame. Etimología de la palabra ladrón. La palabra ladrón viene del latín nuevamente, en este caso del latín latro o latronis, que con este término se denominaba a los mercenarios romanos que trabajaban como guardias. Lo paradójico de esto es que estos mercenarios eran los encargados de proteger las mercancías y los tesoros, pero a su vez eran los primeros en chorearlos, ¿no? De los que tenían acceso primero a esto. Exactamente. Así que mirá qué loco, ¿no? El chabón que te cuida, en este caso, como la etimología de la palabra ya viene así, es también un poco el que te chorea, y me hace acordar un poco a los bancos, quizás, que es el lugar donde vos pones la plata. Pero y te están choreando. Te chorean de entrada. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco en otras etimologías, sí, y ahí quizás nos metemos un poco más en el lunfardo, ¿querés tirarte alguna? Pero la de chorro, yo pensé que ladrón venía de una palabra francesa, me suena una palabra francesa, ladrón. Ladrón. Tiene la formación de una palabra francesa. Mirá. Tenemos chorro, que es el término original, es con una sola R, choro sería. El choro. Forma que se conserva en el verbo chorear. Tanto corro como chorear o chorizo vienen del calo, lengua del pueblo gitano, como muchas otras expresiones lunfardas. En caló, el choro es el ladrón. Ah, mira. Sí. Mira qué loco. El sí. Choro. Ah, claro, porque chorear. Mira, claro, porque no es chorrear. Chorrear es otra cosa. Si tanto que te meten el dedo y te empiezas a chorrear, dice el Piti. Mira. Otra. Punga. Que no, sería como un término más específico, ¿no? Sí. Es un ladrón que se especializa en bolsillos y bolsos. Ah, es verdad. Muy habilidoso, no cualquiera puede ser punga. Es verdad. Esta diferencia en la, como en lo específico de la palabra, tiene sentido si vamos a la etimología de la palabra esta, ya que viene del rumano, de la palabra punga, igual a la que usamos nosotros. Ajá. Que significa justamente bolsa. Mirá vos, punga, sí, es bolsa en romano. Ahora, la palabra caco, que a mí, para acá hay una diferencia, porque sí, para mí no todos los cacos son chorros. Como que el caco es, mirá ese caco, y por eso es un caco, ¿entendés? Pero que me, y el Inadi acá me está comiendo el cerebro. Pero bueno, dice que el origen de esta palabra nos lleva a tiempos como más remotos. Resulta que Caco era, y esto es genial, en la mitología romana, un dios del fuego, hijo de Vulcano. Parece ser, cuenta la leyenda, que este muchacho, Caco, le robó unos bueyes y unas vacas a Hércules. Como era muy pillo, los agarró de la cola y los hizo caminar marcha atrás hasta la cueva donde los escondió. ¿Para qué? Para que Hércules no se diera cuenta. Porque parecía que las huellas apuntaban hacia otro lado, digamos. Claro, entonces no se dio cuenta. Ahora, Caco tenía una hermana. Sí. ¿Cómo se llamaba la hermana de Caco? Caca. Se llamaba Caca, boludo. Se llamaba Caca. La hermana de Caco, Caca, parece que le sopleteó a Hércules donde escondía a su hermano Caco, los bueyes y las vacas. Y bueno, Hércules se enojó. Me mató todo. Mató todo. Caca, Caco. Mirá qué loco. Una copada la caca. Caca, una copada. ¿Esto está chequeado? Esto está chequeado por nuestra productora. Parece medio una mentira que el hermano se llame con la vocal A. Nuestra productora de contenidos es una letrada. No quiero poner en telejuicio nada. Pero es como que llame Martín y mi hermana llame Martina. Estaría re bueno. Bueno, yo tengo una compañera de trabajo que se llama Natalie y tiene una hermana que se llama Natalie y una hermana que se llama Natalia. Creativo, los padres. Sí. Es confuso. Sí. Todas natis. Un terapeuta se hace un ejército de natis. Con esa señora. Bueno, dale. Bandido, la palabra bandido. Relacionada con los asaltantes de caminos y se refiere a los ladrones escondidos en descampados y cuevas. La etimología de esta palabra viene del verbo italiano bandire, que significa desterrar. Es decir, que un bandido es una suerte de desterrado, fugitivo, ¿no? De la ley. Es que escapa de la ley, clandestino. Mirá qué loco. Mirá qué loco la diferente manera de llamar a un chorro. También hay algunas frases que han dicho personas interesantes. Como por ejemplo, ¿cuál? Fito Páez. A ver, muy interesante. No, Fito Páez, en el tema que habla de Thelma y Luis, dice: dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar. Dicen que los cacos son los mejores que Pumba. ¿Que Pumba qué? Que Pumba ja. Pumba ja. Que Pumba ja, que también. Que rame, terrame, ¿no? Digamos, una persona que se acuesta con un punk y después se acuesta con un caco, le pone una estrellita al caco. ¿Vos decís? Yo lo digo. ¿Vos qué decís? Que son todas cosas sin chequear las que están. No la te segunda. Creas. No te creas. ¿Vos, do you remember? ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Aquí el punk de Franquito? El Franquito. Ah, sí, yo me acuerdo. Ese era increíble. ¿Qué dijo Bertolt Brecht? ¿Qué dijo? Volviendo un poquito al sentido de este programa, dijo: robar un banco es delito. Perdón, va de nuevo. Robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo. Sí, qué grosso. Habrá ganado plata con esta frase porque. Algo. Acá no figura, pero para mí la mejor es la ocasión hace al ladrón. ¿Esa? ¿De quién es? Es un dicho popular. Es un dicho popular. Pero me parece que todos somos ladrones en potencia, solo tenés que ceder a la tentación. Yo no me considero ladrón, ahora. Hay situaciones como cuando era chiquito, vi el maní, sentí que me llamaba y que estaba ahí, me hice ladrón en ese momento. Claro, o la necesidad de hacerlo también, digamos, ¿no? Uno no es ladrón porque tal vez no se ve en la necesidad de hacerlo, pero ¿qué pasaría, no? Estamos muy interesados de saber qué ha robado la gente, sí. Que a veces es como medio un juego, ¿no? Porque feo es cuando te chorean así, como si pasara el arrebato más violento. A mí me robaron una bicicleta, loco, del balcón de mi casa. Ah, qué fea esa situación, Mariana. Fue horrible. Se quisieron meter en mi cuarto, no pudieron, se llevaron la bici. Me dejaron para el culo emocionalmente, es algo que no pude recuperar. ¿Pero qué parámetros manejaba el chorro? ¿Era afanada la casa o una bici? Boludo. No había un término medio. Y no se pudo meter en la casa, entonces se llevó una zarpada bici. Bici tenía calaveritas de LED en las ruedas, no sé lo que era. Sabía. Toda la guita le había puesto. Escúchame, quiero hablar un poco de radio de salón. Te me decías el choreo por ponerle calaveritas a la bicicleta. Y qué malo que sos. ¿Vos sos malo? No, para nada. No. Para nada. ¿De qué va? ¿Qué? No, dale. Contá, ¿cómo te consideras? Después quiero que sigamos algo con el ladrón porque tengo una pregunta para hacerles que estén entendidos si tienen mucha información. El ladrón, le falta la definición de cuándo es ladrón y cuándo no. Porque, por ejemplo, el que va y te roba lo que vos tenés en la calle, ese podés decir que es ladrón. Ahora, porque roba para él. Ahora, si roba para otros, a veces es un justiciero. Robin Hood. Robin Hood está catalogado como un justiciero más que un ladrón porque roba para un lado y reparte para otro. Un político, hay mucha gente que considera a los políticos ladrones, sí. Pero honestos porque roban para el pueblo. Entonces ahí, ¿son ladrones o no son ladrones? ¿Les roban para el pueblo los políticos? Roban y hacen. Hacen mierda todo. Hacen mierda todo. No sé qué línea tiene la tribu, porque no quiero agregar. La tribu no sé. La tribu no sé. Te permite decir lo que tenga. No. Me parece eso. Mucho que según para quién roban, están bien vistos o no, por lo menos para la gente o para nosotros, como los bandidos, que muchas veces los vemos bien. Uno ve una película de ladrones y quiere que roben efectivamente el banco y el casino, te pones del lado del ladrón porque considerás que lo roban para, no sé, que no le roban a personas buenas, porque le roban a los poderosos. Claro, entonces ahí el ladrón no está tan mal visto. No, es algo subjetivo, me parece. Ahora, escuché esto, me hiciste acordar de una cosa que quiero contarte. De radio del ladrón me querías contar. A un hombre en China le roban el pene mientras dormía. Y esto es tremendo. Un hombre de 41 años despertó sobresaltado y ensangrentado y sin su pene. Fei Lin, se llama Fei Lin. Y el chabón vive en un poblado chino en la provincia de Zhejiang. Y le contó a la policía que los agresores le pusieron como una especie de bolsa en la cabeza y con mucha rapidez le cortaron el topi sin que él sintiera nada. Pusieron algo sobre mi cabeza, bajaron mis calzoncillos y salieron corriendo. Yo estaba tan sorprendido que no sentí nada. Entonces vi que estaba sangrando y que mi pene ya no estaba. Fei Lin tiene fama de ser un Don Juan en el pueblo, entonces parece que fueron todos los chabones que este tipo hizo cornudo y, sí, mirá cómo te corto el... y no encontraron el pito. La policía lo buscó, el grupo Geof lo buscó, la CIDE, todo, y no le encontraron el pito y quedó eunuco. ¿A dónde lo escondes? ¿Te robas un pito? ¿Dónde lo guardas? O lo licuás, como el famoso cántico feminista pija violadora a la licuadora. Yo me haría una empanada. Una empanada, una especie de bondiola. Para mí tiene el mismo sabor que la bondiola a la parrilla. Bueno, la comunidad judía te corta un pedacito de pito al nacer. Y el rabino le chupa el pito al bebé, boludo. Esto es tremendo. Es prehistórico, lo cicatriza. Y después, además, ¿sabes lo que se hace con esa parte de prepucio que se corta? Chicle. No, eso es un chiste. Es como alguna de estas cosas. Chiste para puto, dice el chiste. No, pero yo comería un chiste. Yo no comería el prepucio. Yo sí, yo le doy. Bueno, yo es doy, un chiste racista que se hace. Bueno, ¿qué ibas a contar? Se entierra. Se entierra. Se entierra en una plantita. En su momento se enterraba en los campos. Para, ¿dónde está enterrado el prepucio del señor Tomás Portías? Por favor, decime. Está en el ficus que tiene tu mamá en el balcón. ¿Lo enterró en el ficus? ¿Tiene calaveritas ahora ese ficus? Me muero muerta. ¿El tuyo lo enterraron? ¿Vos estás circuncidado? Claro, no elegís a los 8 días de nacer. No. Circuncisión. ¿Y dónde lo pusieron, sabes? En su momento, los que tienen casa van al patio y los que tenemos. Perdón, los que tienen casa, patio y los que departamento, maceta. Es tremendo, boludo, esto. ¿Lo puedes guardar en Bueno, pero el freezer? Amigo este homosexual que vino, yo regaba la maceta todo el tiempo. ¿Haciendo pis? Él. ¿Meando? El amigo de ¿Él sabía que cuento? Estaba tu prepucio ahí? Sí, claro. Si no regaba otra maceta que no sea esa. para. Me parece que, aparte de limar algunos prejuicios respecto a la tribu, hay otros también que hay que limar. Para nada. Pará, yo tengo una... Quería hacer una pregunta, pero se me fue. ¿Lo podés frizar? ¿Al prepucio? Vale. No, perdón, pero yo tengo una amiga que frizó la placenta, boludo. La metió en una Ziploc y la frizó. ¿Por qué? No. No sé, mamá. Bueno, valor afectivo, por sí, favor. Sí, algo le agarró. No. No se puede frizar. No, hay algo médico en lo de la placenta, ¿eh? También se friza el cordón umbilical. Es una cuestión de células madres. Esa onda. ¿El prepucio se friza o no se friza? No, venimos a seguir hablando de esto para que él no piense que... No. Yo no pienso... No por el prepucio. Bueno. Yo también estoy circuncidado. Pero no está en ninguna maceta. ¿Vos estás circuncidado? Pero por una cuestión médica. A mí no se me corría como ¿Y dónde? La... El frenilio. Claro. Por favor, ¿podemos ir a una tanda? El próximo bloque... Pero viene... se usa ahora. El prepucio... Los médicos te recomiendan por higiene. Pero no fue por esa Dejate razón. Dejate de joder. No hay nada más lindo que tenga prepucio. Chico. A mí me gusta. Yo soy partidaria del prepucio. Sos prepucista. Yo soy prepucista, fundadora nacional del movimiento pro prepucio. Cambiemos. Pro prepucio. En un ratito ya viene Funk. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Días del balotaje. Se me vienen como estos dos conchudos, hijo de puta. Tengo que pensar a ver a quién mierda voto. ¿De verdad tenés que pensarlo mucho? No, pero me pesa pensar a quién sí tengo que votar. Ladrones. Estás escuchando La Gatera, un programa felino.

feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Que es el momento en el que se llena de músicos el estudio. Y en este momento son dos, cuatro, seis. Son una bocha. ¿Quedó alguien afuera? Sí, dos. Quedaron, sí. ¿Quedaron dos más? Tres más. Que ahora estamos hablando de la gente de Funk. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Son una banda. Una banda, tenemos vientos, tenemos cajón, tenemos una especie de guitarra... Guitarra acústica. Guitarra acústica y un bajo. Un bajito. Un bajazo. Muy grande el bajo. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar a presentar el proyecto Funk? ¿Quién quiere empezar? El señor cantante, Gabriel. Yo, acá. ¿Cómo le va? Muy bien, Gabriel, mi nombre. ¿Cómo le va, Gabriel? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno. Contento de estar acá, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir un día de lluvia. Siempre lo tocan jueves con lluvia. Sí, la semana pasada igual. Bueno, hay que levantar entonces. ¿De qué va Funk? ¿De qué va? Bueno, es una banda de funk con mucho rock. Mucho rock nacional y de todos lados. Psicodelia también. Mucha psicodelia también. Sí. Depende del día, ¿no? Hoy día lluvioso quizás nos sale un poco de psicodelia. Bien, me gusta. Difícil la psicodelia acústica, igual. Sí, pero va a salir. Sale. Cuando hay voluntad. Sale. Esta banda, según tengo entendido, en realidad empieza con una especie de tributo a Janis Joplin, ¿no? En el 2003, ¿puede Así ser? Es. Sí. Sí, es verdad. Haciendo tributo a Janis Joplin. ¿Quién cantaba ahí? No, una cantante, una amiga. Ajá. Pasaron varias. Sí. Me encantaba Robbie. Ah, muy bien. Peluca, tetas, hermoso. Hermoso. Peluca, tetas y mucha psicodelia. No, mucho así bonito, encima. Usted tiene cara de que usted conoce la psicodelia. Bastante. Bien. Algo que me llama la atención de las formaciones, más allá de un montón de caballeros, es la presencia de la señorita. ¿Cómo estás? Todo bien. Vos sí, te sí, llamás Malena. Malena, ¿cuántos años tenés? 14 años. ¿Y qué se siente empezar como a empezar a hacer música quizás con un montón de chabones, el macho ahí, barba, pelo? Oh, no, yo soy el padre. Ah, acá tenés que tener. Y con tu padre. No, sí, está bueno. Está bueno. Sí. ¿Te gusta? ¿Y cómo fue elegir tu instrumento? ¿Vos sos saxofonista? No, empezó él. Ajá. Mi papá, después empecé yo y no sé. Un poco por herencia de verlo tocar. Sí, también. Mi mamá fue la primera que le regaló el primer saxo y después empecé yo. Fue la que cometió el error, ¿verdad? Ajá. Bien, tu vieja te apoya en esto, a los dos, digamos. Sí, es sorda la mano. Bien. Bien. ¿Y cómo es esto? ¿Ustedes ya están formando algún disco? ¿Están cocinando algún disco? ¿Tienen algo ya ahí en gateras? Está ahí. Tenemos cuatro discos. No, ya vendrá, pero todavía está preparándose el disco. Ajá. Nos estamos tomando un tiempo para hacer temas nuevos. Está mínimo el horno, digamos. Pero bueno, para que salga bien, ¿no? Están haciendo la mezcla. Acá Martín de Avellaneda, quiero saber, tienen cara de venir de otras bandas, de que estar hace mucho en la música. Me gustaría saber de dónde vienen, porque seguro hay alguna historia oculta en otras bandas que estuvieron. Bien. Bueno, él es el de más bandas, ¿no? El de más bandurria. Yo a él lo conocí, a Marcelo, en una banda de reggae. En Bermuda, sí. Y después, pasé al tributo a Janis Joplin. Le incorporamos, sí. Le veíamos mucha psicodelia. Entonces lo incorporamos. Y bueno, y también por ahí anda gente también que anda en otras bandas. También estuvo. ¿Vos, Robbie, no? ¿Qué banda? Y yo toqué en varias bandas, no sé. Una llamada Kiko Sambo, otra dijo como. ¿Y Kiko Sambo? Pará. Con Flavio Calegari. Con Flavio Calegari, qué grosso. Mirá, lo tengo en Facebook a Flavio. Sí. Fue papá hace poco, en serio, sí, es un grosso. Habitante de la Fría, todo. Sí, ¿viste que había algo oculto? algo hay. Sobre todo con la gente que hace vientos. Son muy buenos invitados de bandas y quizás tocaron en grandes shows. Bueno, toqué con las Redondo también, con el Guachú. Pero pasa que la cámara no me enfocó. Más le quedaba con Jaco Pastorio. Cuando tenía 54 años. Muy bien, ahí la herencia de Sergio Dawi seguramente, ¿no? Sergio Dawi tocó hace poco en el Emergente. Fuimos nosotros dos. Estábamos, sí. Que fue una fecha para Enrique Sims, para juntar plata para los dientes de Enrique Sims. Esto es verídico. O sea, Se juntaron como 30 lucas para los dientes de Enrique Sims. Juntamos 5 lucas para comprar una rícula peluca. Estaría. Bueno, ¿les parece que empecemos a escuchar algo de lo que hacen ustedes y después seguimos la charla? Quiero que se metan un poco en la definición de la palabra ladrón. Y todo eso. Ah, entonces vamos a escuchar el tema. Experiencia. Sí. Ahora van a ver. ¿A quién le robaron para hacer este tema? Este de Trombone Shorty. ¿De Trombone Shorty? Un trombonista de Estados Unidos. Ajá. Este es el único cover que vamos a hacer. Empezamos. Es instrumental. Bien. Y bueno. Where You At se llama. ¿Cómo? Where You At. Bien, ¿cómo no te escuché? Ah, los headphones del bajista. Acá tengo otros, el que quieran, es lo mismo. Este puede ser para ti. Muy bien. Ah, ¿no va a salir? También. ¿Por esos? No, pasale los headphones. Sí. Te seguiremos. Bien. ¿Quién más? ¿Acá? ¿Vos? ¿Quieres usarlo? Bueno, estamos preparando el momento de toque en la gatera. Se viene funk con todo. Ay, papu. No puedo repetir el nombre del tema. Where... Siempre me llamó la atención los temas instrumentales que tienen nombre. ¿Cómo le pones el nombre a un tema que no tiene letra? Es una buena pregunta. ¿Hay una respuesta? Creo que no. Una buena respuesta. ¿Qué significa el nombre del tema mientras se van preparando? ¿Dónde estás? Y el tipo cuando iba tocando el bajo y todo, decía, ¿dónde está? Y estaba hablando del prepucio. Estaba hablando del prepucio enterrado en la maceta de alguien. Pero ponele letra. La palabra ladrón. Chicles. Claro. Para gay, ¿no? ¿Sos por qué para gays? Yo no me daría. No, pero yo le daría, ¿eh? Un globito. Para gay y para chicas. Bueno, adiós. 1, 2, 3. Va. Thank you. escuchaste fue funk, el exclusivo para La Gatera. Suena, ¿eh? ¿Qué onda? Suena con todo esta banda. Grande la piba, te rebanco. Aguante, aguante. Te veo dentro de unos años rompiéndola, haciendo así, vos sola, un Luna Park llenando sola con hinchada, hordas de mutantes. Male. Mucha fuerza, sí, mucha fuerza. Mucha fuerza, ¿no? ¿Qué onda soplar el saxo? Digo, porque es como un instrumento. Acostumbradas. Sí, ¿no? ¿Usted fuma? Sí. Sí. Y el de La Paz, pero lo único que fumo. Bueno. No, no fumo. Está bien. Hace 5 años que no fumo. Felicitaciones. Pero fumó por. Fumó por. La hija apunta en su vida. 30 años un montonazo. Claro, claro. Bien, bien, bien. Yo sé que hay un integrante de todos ustedes que tiene un familiar que es componente de La Gatera. ¿Ustedes? El señor Roberto. Pensé que eras vos. No, yo no. Roberto, vos sos el primo. El primo del rey, del rey del curiosidato. ¿De sí? De Paul. De Paul. Paul. Mirá qué groso. ¿Y qué se siente ser primo de Paul? Un orgullo. Epa. Es un estandarte. Es un estandarte que se lleva. Tengo una campera de cuero con la foto de él atrás. Y la de Trotsky. ¿O no? Bueno, esa es una cuestión de él. Sí, lo bancamos. Lo bancamos. Bien, sonó de puta madre, ¿eh? La verdad es que los felicito. Gracias. Me gustaría invitarlos un poco a definir la palabra del día de hoy. No sé si acá mis compañeros tienen alguna pregunta para hacer sobre el ladrón. No, yo querría preguntarles si alguna vez pueden hacer memoria y refrescar alguna experiencia en donde se hayan encontrado como ladrones o ladronas. Bueno, yo en este caso ahora, el último tema, voy a tocar el cajón, soy un poco ladrón. Es una acepción. Soy un poco ladrón. Un poco. Es una acepción, ¿viste? Cuando uno se mete como en un rubro que no la tiene demasiado claro y dice, no, ahí estoy rechoreando, pero no sé. A veces es zafa. Manera. ¿Zafa? Sí, vamos a ver. Después me decís. Guante blanco. A mí. Guante blanco. Martín, recién en el bloque anterior hablaba de que no todos los ladrones. ¿Cómo fue que dijiste? No todos los ladrones son malos o son buenos. Están los que roban para. No, me parece que tiene que ver cuál es el robo en el cual uno juzga a ese ladrón como bueno o malo. Y ahora se me está ocurriendo el hecho de bajar música. Hay gente que considera eso un robo y para otros es esto que hablábamos antes. No es ladrón ese porque está como robando algo para los suyos o algo que, como es cultura, no es robo. Pero bien. Es un robo para la compañía, creo, ¿no? Claro. Por eso, como claro, le roba a la compañía, robo, ¿no? No está mal visto ese que le roba a una multinacional o a una empresa. Ahora, si vos le robas al tipo que toca en la calle, le robas los 10 pesos, sos un ladrón. Entonces, como que cambia según a quién o en dónde cometés el delito. Claro. ¿Cuándo piensan ustedes que robar de repente no es algo tan mal visto? ¿Cuando el ladrón no es algo que esté tan mal visto? ¿Qué pregunta? Recuerdo el cuento de Robin Hood. Sí, uh-huh. yo lo bien, por hambre, ejemplo. Hambre. Cuando tenés hambre, hambre y salís a robar para. O sea, de alguna manera cuando se justifica, ajá, ¿no? Exacto. Sí, hay que ver de qué lado estás. Porque si sos el que vende pan, no te va a gustar. Ahora, sí, si claro, sos el que tiene hambre, es lo que necesito, qué sé yo. Me pone ayudando. Sí. ¿Se acuerdan? No tengo que poner tan serio. Sí, hay momentos. ¿Se acuerdan cuando Metallica, me acuerdo que cuando empezó esta oleada de bajada de música, existía un programa que llamaba el Napster, ¿no? En donde uno se podía bajar música. Después vino el SoulSeek y vinieron una serie de otros programas. Pero Metallica se la pudrió a Napster. Bruto juicio, justamente, porque parte de los temas que te podías bajar eran algunos de ellos. Y Napster de repente tuvo que cerrar. El dueño de Napster después se terminó asociando con Mark Zuckerberg, el de Facebook, y lo hizo ser quien es. Pero me gustaría retomar esto que habló Martín. ¿Ustedes qué opinan de repente, de que la gente pueda bajar, acceder a música a través de internet, bajársela, escucharla, sin necesariamente estar teniendo que comprar un disco o grabando algo así medio pirata? La palabra pirata parece, ¿qué opinan? A mí me parece genial. Puede uh-huh. llegar tu música a todo el mundo. Nada, ahora hay que vivir, en vez de vender disco hay que salir a tocar en vivo. Me parece que cambió eso, pero es mucho mejor, me parece. Podés llegar mucho más fácil a la gente ahora. Bien. Antes era muy difícil. Sí, si es por una cuestión, digamos, económica, hay algunas bandas que lo suben directamente a internet. Y de hecho piden donaciones. Creo que Radiohead hizo eso hace un par de álbumes. Hizo eso, así que siempre hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Es verdad, y cuando se le roba una multinacional, yo qué sé, cuando me robé el queso ese que conté al principio, yo me robé medio kilo de queso, cuando era chica, ¿no? Sí, era chica, para hacer panes rellenos, para hacer... era después del 2001, había un hambre, pero lo robé en el supermercado Día, ¿entendés? No se lo robé al almacenero Aarón, el almacenero de mi bar, Aarón se llamaba, yo sé, de Villa Crespo. ¿Y ustedes alguna vez han choreado algo así, medio picardía, medio chum? Yo no, puedo dar el ejemplo. No puedo comentar. Pero podés ser un ser humano, también te pensás. Imaginemos que estás equivocado. Déjame hacer memoria. Algo, ¿no se chorearon algo nunca? Y si hablamos de lo que me gustaría chorear. Dale. Un blindado. Pero lleno de plata, ¿no? Vacío. Bueno, es que ahí está el tema. Con mi compañero decimos, ahí viene ahora. Y si con la suerte que tenemos, seguro está lleno de moneda. O está vacío. Moneda de 10 centavos. Claro, poner el centavo. Y lo vemos pasar, que ganas de tener los huevos para poder reventar un blindado. Okay, imagínate. Aparte, la decisión, el coraje viene de la mano del miedo, ¿no? Porque si me agarran muy preso, qué cagada. Bueno, para acá hay un punto. El ladrón tiene buena fama. En esto que hablamos antes de películas o en ciertas situaciones, me parece que quizás como en las campañas políticas, por su opositor. Es decir, ¿cuál es la mejor campaña que está haciendo Scioli ahora? Que su opositor es Macri. Total. El ladrón tiene una gran campaña a favor, que es que su opositor y el que lo persigue es la policía. Nadie mira una película queriendo que gane el policía. Entonces, no, cuando uno ve una situación en la cual hay un ladrón que le roba a un banco o a una multinacional, como decís, y el que lo corre es la policía, el FBI o Estados Unidos, te es inevitable empatizar con el ladrón. Por más de que vos después no quieras actuar porque totalmente no tengas el coraje de chorearte un... Pero te pones del lado del ladrón. Nadie ve una película de gente que está planeando chorear un blindado y... Ojalá que lo agarre la yuti también la película. Sí. Igual hace muchos años las películas terminaban... Está bien, tenían esa fama los ladrones, pero terminaba muerto. Hace muchos años atrás. El siempre ladrón terminaba muerto. Claro. Como una especie de aleccionamiento, sí, ¿no? Sí. Claro. Sí, difícilmente te pones del lado de la cana, aunque... Difícil. Sí, aunque yo estoy mirando Walking aunque Dead... Aunque la cana... No, pero estoy mirando Walking no Dead ¿Y qué pasa? Y hay uno de los protagonistas, que es Rick, que es policía. ¿Qué? Originalmente. Yo, desde el minuto uno, siempre quise que muriera. ¿Rick? Odio a ese personaje. No, odio a los personajes buenos. Odio a la gente tan buena. No, pero después no se pone bueno, ¿eh? Yo sí ve spoiler. Es bueno, pero tú. No, pero el personaje. A mí sí me dan ganas que, lo muerda un zombie. Sí, un muera, sí. Ay, no, por favor. Sí, pues se salva, se hace el bueno y. Va de retro Satanás, que no lo muerdan a Rick. ¿Te enteraste lo de Glenn? No, son no cuentes. No miro televisión, no miro series. Se lo comieron. Ay, no, boludo, yo al chinito, al que se robó el auto, al que tenía el auto, el rojo ese. Se lo comieron a Glenn. Es un nene, pobrecito. Parece. Sí, sí, sí. Bueno, seguí mirando. Alerta, spoiler. No, eso es verdad. Bueno, yo de ahora te cuento fuera del aire. Nos vamos a ir a una tanda y ahora volvemos con más funk en La Gatera. Uy, justo ladrón en este momento, que estamos a días del balotaje. Se me vienen como estos dos conchudos, hijo de putas, entre los que tengo que pensar a ver a quién mierda voto. ¿De verdad tenés que pensarlo mucho? No, pero me pesa pensar a quién sí tengo que votar. Ladrones. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida. Espacio publicitario. ¿Sabía que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz, Escuela de Canto, dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Vos y tu voz, Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vosytuvoz.escuela@gmail.com.

88.7, frecuencia modulada estereofónica. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Sin repetir y sin soplar, sinónimos de ladrón: chorro, chorizo, punga, pirañita, que es un nuevo término que se usa. No, listo, tiempo. ¿Vienen en el 2016 streaming de video a la gatera porno? Ay, ¿más porno? Con video, boludo. Mostrando lo que pasa acá. Hay vos, que pensarlo, sí. Todo. Podría llegar a ser. Bueno, Tomás nunca quiere nada. ¿Qué pasa, Tomás? Habilítame el micrófono. ¿Te pasa algo con la desnudez de la gente? Sí, no es radio pasarlo por video. No es radio hacer streaming de video. Bueno, porque él es un chabón vieja escuela, estudió en Éter. Porque no se quiere desnudar, básicamente. Los egresados de Éter son fundamentalistas del sonido. ¿O no? ¿Usted es egresado de Éter, Martín Seguir? Estoy a 15 días y soy de la vieja escuela, no de la vieja escuela, de la vieja escuela, que lo pueden escuchar en Radio de Salón a las 7. Y les pido los jueves a las 7, Radio de Salón, la vieja escuela. Y le pido a la gente de la tribu que no robe ideas que yo traigo de Radio de Salón. ¿Cómo qué? Como la que te acabo de decir de la cámara, boludo, porno. Pero esto está hace un montón. Pero vos querés poner una webcam. Pero yo que el porno, perdón. El porno es el porno. El porno es de todos. Pero no entendiste cuál era la gracia. En las páginas porno, la gente entra de a miles constantemente para ver quién se está ofreciendo. Entonces ahí es donde vos ofreces tu programa, conduciendo, hasta que se dan cuenta que no vas a mostrar nada más. Te escucharon. Lo escucharon un montón de gente semidesnuda. Yo no tengo problema con andar mostrando, además. Digo, además, por ahí, un poquito, un pitito. No, me parece que la clave es La putita. El prepucio. El prepu. Bueno. Ah, después ahí ya hay un montón de excluidos. Emma, vas a tener que salir a mostrar vos. El pucio. A Paul. El pospucio. El pospucio. Paul, venía a mostrar el pospucio. ¿Se fue Paul ya? Sí, no, está discutiendo del balotaje. Está discutiendo del balotaje. Bueno, antes de seguir charlando, me gustaría volver a escucharlos. ¿Qué tema vamos a estar escuchando ahora? Vamos con Cigarro Light, un tema nuestro. Cigarro Light. Tema del señor Marcelo. Ex reguero, ese gorro. No, estaba vuelta, ¿no? Estaba vuelta, pero en un momento hubo rasta, digo, ¿no? No. ¿Viste que yo te dije que no hubo rasta? En un momento hubo pelo. Esos pelos fueron carne. Bueno, son cosas que pasan. No te preocupes. La puerta. Cuando quieran. Subiste, bajaste, tum, ponete, sacate. ¿Ves con una cámara acá? 1, 2, 3, 4. cigarro ley. Tu misma cara, esta frente tuyo. Y no lo entiendes, todavía se puede acabar tu cigarro ley. Para vos, Emma. Excelente lo que sonaba en la gatera. Es funk. Siempre cuando termina de tocar una banda digo excelente. Soy una pelotuda. Porque después cuando escucho, bueno, excelente, excelente. Y es realidad, una buena palabra para decir. Sí, pero siempre digo excelente. Excelente. Además, te vamos a dejar de creer si lo decís. Sí. Claro, tengo que decir, que ¿qué puedo decir? Sí, sí, sí. Muy bien. Estás como los periodistas deportivos que dicen todo. Pero no se ve. Todo enorme, ¿no? Muchos periodistas deportivos, todo es enorme. ¿Cómo? Enorme partido, sí. Enorme jugador. ¿Qué quilombo se armó ayer en las afueras de la cancha de Atlanta, que jugó Atlanta con Almagro por el ascenso? Se pudrió todo, un jugador de Atlanta, Maraski, de un cabezazo, terminó tipo, perdió el conocimiento. Tardó como una hora en llegar la ambulancia. Ajá. Y bueno, finalmente se fue toda la mierda. Afuera, batalla campal. Parece que la barra terminó corriendo a la policía, una cosa así. Si pusieron toda esa energía para combatir el capitalismo, por favor, compañero. No, que no puedan reanudar el partido, faltan 15 minutos, porque hasta que no vuelva la ambulancia, no se podía jugar sin ambulancia. Claro. 0-0 volvió y hubo 3 goles en 10 minutos, Atlanta quedó fuera. Es tremendo. Encima en la primera parte parece que la defendió bastante bien Atlanta, ¿eh? ¿Usted estuvo en la cancha? Estuve a punto de ir y dije, no, me da un poco. ¿Vos sos de Atlanta? No, yo soy de Boca, pero tenía entradas. ¿Pero vos sos? ¿Por qué tenés entrada de Atlanta? Dudoso. ¿Por qué no me avisaste? Igual fue una tragedia, así que por suerte no fuiste. Menos mal que no fui, porque era la típica que vas a la cancha y te acusan después. Vos viniste acá, a la final quedamos fuera. No estaba para esa. Claro. Pero igual vos fuiste y ganaron. Cuando fuiste. Sí, pero no era el partido importante. Claro. El partido importante es reducidora, perdió con Almagro, todo lo que hicieron en el año se acabó. ¿Y vos no te emociona un poco ser de Atlanta? No, para nada, para nada. Sí, este chabón, ¿no te das cuenta? Pero ya sos de Atlanta ya por de. No por soy algo. De Atlanta, fui porque consigo entrar y pasar a la cancha. Yo te vi agarrando, yo, perdón, quiero hablar de, yo lo vi agarrando una bandera. Porque con una cara de felicidad, agarras la bandera. Yo la bandera de Chacarita no te la toco. Lavas la imagen. Bueno, seguimos con la nota a Funk. ¿Tienen próxima fecha? ¿Se van a estar presentando? ¿Dónde? ¿Cuándo se los puede ir a ver? No, justo ahora no tenemos ninguna próxima. Hay algunas ahí dando vueltas, pero bueno, están a confirmar todavía. Yo les diría que visiten la página y seguramente. Como los Funk Banda en Facebook. Funk, F-O-N-K, Funk. F no, F. ¿Qué dije? Feón. Es la fe. Perdón, y estoy sin beber nada porque acá la producción no se encarga de asistirnos, ni un mate, no nada, ¿no? Bueno, pero bien, para enterarse entonces de la movida de la banda, facebook.com/funkbanda, y tienen un SoundCloud también, ¿o no? Sí, así es. Ahí van colgando ya las cosas que van grabando, las cosas que van mezclando. ¿Están grabando en algún estudio en particular? ¿Están haciendo ese trabajo de postproducción acompañado de algún técnico, alguien elegido? No, esto que tenemos grabado, que subimos ahí, lo grabamos hace unos meses en la sala donde vamos, ¿qué se llamaba? Liberal Records. Nada, grabamos todos juntos para tener algo para mostrar, pero próximamente vamos a grabar bien todos. Todos se escucha muy bien, igual. Se escucha lindo. Hay algún cover ahí de Otis Redding. Que Bulldog de los Beatles también tenemos ahí. Está grabado en una toma. Ah, mira. Sí, grabamos todos juntos. Bien. Bien. Como debe ser para mí, ¿no? Pero esto es una discusión interna, ¿no? Una discusión interna de cómo se tiene que grabar. Para mí se graba prácticamente todo junto. Esta discusión salió con otras bandas también, que de repente son más partidarias de grabar justamente para mantener un poco el espíritu de la banda, ¿no? De lo que es tocar todos juntos, tocar todos juntos y en una toma, o bien nada, graba la batería por un lado, las voces por el otro. Sí, el tema es más que nada el sonido. Porque claro, si porque vos grabás en vivo, es un chorro, justo hablando de la palabra, ¿no? Sí, pero vos cuando grabás separado, cada sonido se escucha limpio y solo. En cambio, cuando grabás todos juntos, se genera un... todo se mete por todos lados y como que no tiene la misma calidad, pero... No te pongas loca. Claro, lo que digo es, puede verse claramente quiénes encarnan cada una de las posturas. Claro, sí. Están mostrando el interno, chicos. Guarda el facón. No, para mí sonaríamos mejor todos juntos, pero para igual sonar bien... familia no nos metemos. Claro. Yo quiero que el facón lo siga teniendo afuera y que no... Vamos. No sé, igual, respetemos la situación, hay una señorita joven todavía. Mirá, después puedes terminar así, siendo Estás a tiempo todavía de bla. ¿Cómo te imaginas, Malena, dentro de 10 años, por ejemplo? De la mano de la música, ¿tenés ganas de estudiar alguna carrera en particular? No sé todavía. Bien. Sí, por ahí, cuando termine la secundaria. No sé. ¿Voto de Villa del Parque? Parques, instrumentos, todo. De Devoto. De Devoto, ahí al lado. Yo salí con un chabón de Devoto. El loco de mierda. Un loco de mierda. ¡Otro más! ¿Sabes? Yo tengo una mala leche. Igual me parece que Devoto es un semillero de... Salvo el señor, que tiene una cara de buena persona. Señora. Pero... O sea, no lo tomaste a él. Sí, no lo tomaste a él. No. Acá el que quiere robar el blindado, claramente no. Mirá, no que entra. Devoto lo divide una reja. Tengo planeado. Ahí va, gente que queda afuera y gente que queda adentro. Y el Citibank cuando lo robamos, digo. El Citibank. El Citibank sigue existiendo. Bueno. Vamos a hacer un tema más. Tenemos tiempo de hacer un tema más. Sí, metemos un tema más. De una. Y sí. ¿Y qué vamos a estar escuchando en ese momento? Manzano animal. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? A los tres integrantes que no. Sí, a los tres integrantes. A Cristian, a Leo y a Miro. A Cristian, a Leo y a Miro. Y yo también quiero mandar un saludo a dos compañeros que viven en la República de San Telmo, Joaquín y Matibé. Les mando un pico, les dije. ¿Un pico? Sí, les prometí eso. Me hicieron prometerles. Ah, ¿y yo qué? Y bueno, después te mando yo acá soy la boluda. Yo no, a mí no me nada, no me esto, no me lo vamos otro. Me agarro los boludos. Tipo, los locos, la lista de locos de Devoto. Prepucio para mí no hay. Hay pero solo para justo. ¿Puedo arreglarlo yo? Tipo, y bueno, luego. Bueno, después vemos, Mariana. Dale. La gente que falta la banda, uno llama Leo y otro llama Miro. Milo. Camilo. Camilo. Ay, Leo y Miro, sos un genio, Mariana. Sigue una banda de sordomudos. Leo, pará, perdón, pero. ¿Por qué Leo no traje el para anotar? ¿Largamos el tema? Disculpe. Ay, a nuestra familia que nos bancan siempre. ¿Nos estarán también escuchando? No sé, no sé si nos bancan tanto, pero. Malena, nos bancan bastante. ¿Tu madre estará escuchando? Sí, me parece que sí. Sí, ¿cómo, ella? ¿Cómo te llama? Espero que sí. Nos viene a ver a todos los recitales. Como no. Sí, qué bien, ¿cómo te llama? No, Patricia. Patricia, genia, Patricia. De oro los ovarios debe tener. Están todo el día con el pirin, pirin, pirin. La más chiquita, Julieta, que si no le decimos. Julieta, no, Julieta, sobre todo a Julieta. Otra artista. ¿Cuántos años, Julieta? 9 añitos. Bien. Ya toca la guitarra. Toca la guitarra y canta, sí. Ah, bueno. Vos te echaste una familia prolífica. Sí. ¿Vas a seguir teniendo pibes? ¿Vas a armarte un...? Te armás una castinera con pibes tuyos. Los Osmond. Bien, cuando quieran. Con un lugar en el que tú y yo tan placer. En el paraíso yo no te diré qué es lo que voy a hacer. Solo te mostraré saber más allá del bien, estasiadas y no por mal está bien en el paraíso. Visita, hemos sido unos privilegiados de compartir el aire con ustedes. Queda abierto el estudio, la invitación, los medios, todo lo que quieran para avisarnos cuando toquen, para difundir, para ir a verlos. Cuando tengan un disco, nos encantaría también que nos manden material. La silla queda en los anales de la tribu. ¿Anales? ¿Qué es de que culo? No sé. ¿Por qué cuando uno dice anales no habla de los culos? Acá, no sé. Etimología de la palabra anales. Quiero etimología de la palabra anal. Bueno, muchas gracias por la presentación. Aplauso gigante. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Nos vamos a escuchar ahora un temita de 2 minutos. Banda que va a estar dentro de 2 o 3 semanas con nosotros. El tema Historia Triste, ya volvemos. y unas ideas para festejar. ¿Qué te remite la palabra ladrón? Para mí que es un chorro, roba, manotea la cartera. Yo pienso que esa cosa, no sé. ¿Son buenos o son malos los ladrones? Para mí que son buenos, pero tienen la necesidad de hacer esas cosas, no sé. Yo digo que son buenos, vamos, los ladrones. Vamos, ahí que los tenía que bancar. La gatera se está retirando, quedan módicos dos minutos. Dos minutos, como la banda que escuchamos recién. Exacto, para que empiece la veda electoral. Lo único que podemos decir es que Macri, bajo ningún punto de vista, por lo menos... Ese cambio, no. ¿Usted qué opina? Estamos cerquita de usted porque sabemos que le molesta. Yo pensé que iban a hablar... Vos estás más lejos. Ah, yo me voy a acercar cerca, un poco, señor cerca, Martín. Más seguir. Cerca. Yo pensé que en estos dos minutos finales iban a hablar de la radio del salón, que es un muy dale, lindo dale, proyecto. Dale, sí. Es un muy lindo proyecto que obviamente no le cobra a los programas por estar ahí. Se decide todo muy democráticamente, es muy divertido y es muy musical la radio y muy de bandas que vienen a tocar o que van al Salón Pueyrredón, porque la radio del salón es la radio del Salón Pueyrredón, y terminan subiendo a la radio. Entonces, constantemente, por lo menos nosotros los jueves, que ese día se abre para recitales, les pido que se corran un poquito. No estaríamos pudiendo. No, cuanto más pedís que nos corramos, más te vamos a pachuchar. Se terminan haciendo un ensamble de músicos o de cosas raras que pasan constantemente. Es muy divertido y sobre todo les recomiendo nuestro programa, no porque sea nuestro, sino porque el jueves es un día que da vueltas mucha gente. Y nada, está buenísimo. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer, haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. Esperamos que sus empiece... prejuicios hayan podido sí. ser un poco elaborados. Me chupa un huevo todo. Soy sincero, ¿no? El antichabón. El chabón te tira toda la mierda. Bueno, ahora te vamos a agarrar más fuerte todavía. Muchas gracias a todos por haber escuchado La Gatera, programa número 40. 40, ¿qué sí, pasa? Sí. El cura es el 40, nada que ver. Por eso te trajimos a vos, que estás circuncidated. Sí. En momentitos más ya llegan los amigos de Matemos al Claro de Luna, así que no se vayan. Y ¿algo nos, más? Nosotros no, nos encontramos el jueves que la viene. La semana que viene, ¿sabés quién viene? Viene Ariel Pratt. Ariel Pratt viene a La Gatera a charlar un poco, a cantar sus canciones y a salvar. Y estaremos definiendo con él alguna otra palabra. ¿Qué palabra propones vos para la semana? O sea que va a estar Pratt Guy. Chistazo, gente. Chau, hasta el jueves que viene. La Tribu.